noche de amor que me diste a mí. Esa noche, mi amor, bebí todo yo de ti. Roja, roja fue tu boca esa noche para mí. Tus verdes ojos, tu aliento, todo, todo lo di. Tal vez pronto, mi amor, no nos veremos más. Pero esa noche, amor, ya jamás olvidará. Pronto, mi amor, no nos vemos más. Pero esa noche, amor, ya jamás olvidarás.